Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos con la información cultural. Art Garden Life es el nombre de la muestra artística e histórica que presenta el Jardín Botánico de Nueva York en torno a la vida de Frida Kahlo. Esta muestra, que en español es Arte, Jardín y Vida, es una compilación de varios sucesos importantes de la vida de la artista mexicana Frida Kahlo, una de las pintoras más importantes del siglo XX. En varias plantas de este jardín botánico, ubicado en el Bronx, se presentan libros de la vida de esta pintora, análisis de su obra y una extensa variedad de plantas que se encuentran en la conocida Casa Azul, hogar del artista y su esposo Diego Rivera, entre los años 1929 a 1954, y que actualmente ha sido adaptado como un museo. Dentro de la galería del jardín está la exposición Kahlo y la naturaleza muerta, que consta de 14 creaciones entre dibujos en papel y pinturas provenientes de colecciones privadas que dejan entrever el gusto de Kahlo por involucrarse y representarse en sus propuestas con elementos de la naturaleza y asimismo vincular aspectos como el mestizaje, la feminidad y el dolor. Aquí destacan los cuadros Retrato, Autorretrato con collar de espinas y colibrí, Flor de la vida, Naturaleza muerta con loro y lavandera y Autorretrato dentro de un girasol, este último hecho en 1954. De igual manera, en el cuarto piso, en el edificio de la Biblioteca Brighton Rotunda, se encuentra una instalación de Humberto Espíndola. El montaje comprende dos vestidos diseñados en papel y se basa en el cuadro Las dos Fridas de 1939. A este trabajo lo acompañan dos mesas sobre las que están publicaciones en torno a la artista mexicana, incluso del mismo Jardín Botánico de Nueva York. En Polonia, autoridades culturales llaman a mantener la calma a la ciudadanía, que tras escuchar rumores de haber encontrado un ferrocarril perdido hace décadas, se han lanzado en su búsqueda. El Ministerio de Cultura polaco dijo en pasados días estar convencido de la existencia del tren nazi perdido hace 70 años en las cercanías de Wałbrzych, aunque no confirma que esté cargado con lingotes de oro y joyas, como se ha rumorado en los últimos días, y pide a los cazatesoros que cesen en su búsqueda. Esto después de que a finales de la anterior semana dos hombres, un polaco y un alemán, comunicaran a través de sus abogados el hallazgo de un antiguo convoy ferroviario nazi cargado de oro. Los abogados indicaron entonces que sus clientes solo revelarían la ubicación exacta si se les garantizaba el cobro de un porcentaje del 10% al valor de la carga. El municipio de Wałbrzych, al suroeste de Polonia, se ha convertido desde entonces en toda una atracción para buscadores de tesoros y aficionados a la historia. Estoy convencido de que existe el tren, pero podría contener material peligroso de la Segunda Guerra Mundial, como explosivos sin detonar, dijo en un comunicado el secretario de Estado polaco de Cultura, Piotr Suchowski. En la localidad de Wałbrzych existe desde hace décadas el rumor sobre el tren nazi que desapareció cuando transportaba un tesoro. Según la leyenda local, uno de los convoyes ferroviarios nazi desapareció en unas instalaciones subterráneas durante el avance del ejército soviético hacia Berlín, esto en 1945. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Gracias por informarse con nosotros. Estuvo con ustedes Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.